Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Después de haber pasado un ratito muy agradable con JJ Santos y los deportes, vamos a disfrutar de la radio ahora en vivo y en directo. La radio en color, la radio hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con una suerte de contenidos. Espero que sean de vuestro interés. Ahí está Sergi de Montfort, que nos va a hacer el sonido muy agradable. Nuestro gran príncipe, nuestro gran aristócrata del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, que Sancho es un primor, ¿eh? Están guapísimos, los tengo ya en la preprimavera, están estupendos. Bueno, y este que os acompaña, como siempre, encantado y deteriorado, feliz como una lombriz, eso sí, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Un programa muy completo que nos conducirá a lo largo del buen tramo de la madrugada, que nos ocupa hasta las 4 o 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos y esos enigmas literarios de Jesús Callejo. En esta ocasión, un escritor patrio, pues prácticamente desconocido, pero que en el siglo XIX fue el rey del folletín. La verdad es que en el siglo XIX era casi como el Alejandro Dumas de España, ¿sí? Se llamaba Manuel Fernández y González. Y eso sí, tuvo una vida rara y una leyenda negra que cayó sobre él. En esa leyenda se aseguraba que Manuel Fernández y González había creado o había estipulado un pacto con el varón del destierro, esto es, el príncipe de las tinieblas, el mismísimo diablo. Manuel Fernández y González triunfó a raíz de ese pacto, según dice esa leyenda negra, y después, eso sí, la desgracia se cernió sobre él. Así que vamos a rememorar esa historia de este escritor ya olvidado por el tiempo, por los siglos, pero que ya os digo que en su día, en ese siglo XIX, fue muy, muy peculiar y muy reconocido, aunque se creó un montón de enemigos. Manuel Fernández y González. También tendremos un espacio nuevo que habilitamos hoy, que a vuestra disposición, hablando sobre medicina con el doctor Jorge Rodríguez. Tendremos 5 minutitos ahí hablando de cosas estimulantes, porque hoy vamos a hablar de los estimulantes. Los estimulantes y cómo inciden en el cuerpo humano. Hablaremos de esos estimulantes con Jorge Rodríguez. Y después los pasajes de la historia. Estamos en las fechas y vamos a rememorar el horror de un genocidio, el horror del holocausto. Ya hicimos el pasaje dedicado al campo de concentración de Auschwitz y a otros campos de la muerte. En esta ocasión nos vamos a centrar en una vida. Ana Frank, el diario de Ana Frank, a que lo habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? En el cine, en el teatro, la verdad es que sigue siendo un bestseller traducido a muchísimos idiomas. El diario de esta joven alemana que tuvo que exiliarse junto a su familia en Holanda y que vivió albergada en una casa, en una buhardilla secreta durante más de 2 años. Ana Frank, su peripecia vital, sus ilusiones, sus anhelos, murió con tan solo 15 años. Vamos a hablar de ella, de su familia y de las circunstancias que la obligaron a ir a esos campos de la muerte. Será en nuestros pasajes de la historia. No lo perdáis, muy interesante y un pasaje muy, muy humano. Tendremos también expedientes del misterio. Ya sabéis que hemos ampliado la cuota y Bruno Cardeñosa nos ofrece 3 capítulos ya por semana. En esta ocasión el número 7, vamos a hablar de Matthew Manning. La verdad es que es uno de esos casos interesantes que conviene recordar. El expediente del misterio, expediente de lo insólito, el número 7. Tendremos cómic también, por supuesto. Raúl Sogún está afilando armas porque está a punto de estrenarse una película que nos interesa. Se llama Elektra. Y el autor, Frank Miller, es uno de los iconos del cómic universal. Así que, junto a Raúl, vamos a descubrir la biografía de Frank Miller y daremos pormenores sobre este estreno que tanto nos ilusiona, el de Elektra. Habrá también el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Abundante información azul y verde. Por ejemplo, contaremos que la Unión Europea advierte a España que deben terminarse las exportaciones de mercurio. Ya sabéis que tenemos la principal mina en el mundo de mercurio, está en Almadén, en Ciudad Real, también los Arrayanes, pero la principal producción de mercurio en el mundo se produce aquí en España y es un material, es un elemento altamente contaminante. Bruselas nos indica que esa mina debe ser cerrada y que las exportaciones deben concluir. Comentaremos este asunto también, que a pesar de los casi 100.000 muertos que se lleva el cáncer en España, estamos ya en el cuarto lugar en cuanto a expectativa de vida. Se sobrevive más al cáncer que se muere. Bueno, pues daremos ese dato también.

no sabe con quién está hablando. Una cosa parecida. No, pero todavía es peor. No, usted bueno, no sabe con quién está hablando. Se pensaba, es verdad, que era un personaje... Esa frase tan socorrida del acervo español. Lo que no sabía es que iba a morir en el olvido. Claro. Pero una de las cosas que dice, aparte de no sabe con quién está usted hablando, es, no sabe que esto es como dejar a Madrid sin pan. Dice, si él gobierna aquí, dice, le comenta un poco al empleado, ¿no? Refiriéndose al director, dice, si él gobierna aquí por su talento, más talento que yo, dice, no tiene nadie. O sea, no tenía ningún tipo de problema en decir este tipo de frases, de afirmaciones. No, estaba sobrado. Estaba sobrado, por eso se iba creando enemigos, ¿no? Hasta el punto de que cuando él muere, ya digo, en diciembre de 1888, se le hace un epitafio que no figura en su lápida, pero un epitafio de esos irónicos, de uno de los poetas contemporáneos suyos, que era Marcos Zapata, y que yo creo que resume en parte un poco la personalidad de Manuel Fernández y González. Este epitafio decía, en esta fosa cristiana reposa el mayor portento, de inspiración, de talento, y de vanidad humana. Manuel Fernández y González, un escritor de folletines que en el siglo XIX, según dice la leyenda popular, llegó a negociar algo oscuro, algo soterrado, con el mismísimo Barón del Destierro. Con el Barón del Destierro, ahí está, uno de esos nombres del diablo. Una novela inencontrable, por cierto, porque escribió tantas que prácticamente ahora solo es conocido por El Pastero del Madrigal. Pero ¿qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? No lo sabemos. Desde luego yo recojo ese testimonio de su biógrafo, de Hernández Girbal. Ahí queda un poco esa duda. Pero es cierto que por lo menos su carácter cambió. Y cambió de una forma muy diferente a lo que se pensaba. Pues nada, don Jesús de Callejo. Vamos a ponernos estas capas que he traído. Y salgamos a las afueras. Al encuentro. Al encuentro con el varón, a ver que, por lo menos por curiosidad, ¿no? Sí, ya sabes, Ronda de Atocha. Tenemos que ir acerca de las tapias del cementerio San Nicolás. Sí, y a ver qué ofrece. Y a ver qué pasa. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y atención a esta noticia que nos llega desde la Unión Europea. Cuidado, cuidado, porque la mina, la famosa mina de mercurio que hay en Almadén, en Ciudad Real, puede estar viviendo sus últimos momentos. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La Comisión Europea presentó ayer lunes una estrategia que tiene por fin prohibir a partir de 2011 la exportación de mercurio desde la Unión Europea debido a sus efectos tóxicos sobre el ser humano y el medio ambiente. España, con minas en Almadén y Arrayanes, que se encuentran en Ciudad Real, es la única fábrica europea de mercurio y la mayor productora del mundo, con unas ventas de entre 700 y 1.300 toneladas al año. La Comisión aboga por una eliminación paulatina de la producción primaria de mercurio a nivel mundial y anima a otros países a que impidan que los excedentes vuelvan al mercado. Por su parte, España coincide con esta estrategia debido a la tendencia a la baja de la demanda y del precio del mercurio, que ha puesto en duda la viabilidad de las minas de mercurio a gran escala, así como su producción. La Comisión es consciente de la importancia histórica, económica y social de la producción y del comercio de mercurio en España, que se remonta a la época romana. Por ello, Bruselas subraya que Castilla-La Mancha ya figura entre las zonas elegibles a la ayuda comunitaria como objetivo número uno. El mercurio y sus componentes son muy tóxicos para el ser humano, los ecosistemas y la naturaleza. Con fuertes dosis puede ser mortal para el ser humano, pero incluso en dosis pequeñas puede crear daños neurológicos graves, efectos sobre el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario y el aparato reproductor. Las emisiones atmosféricas mundiales han aumentado un 20% desde 1990 a 2000 y aunque Europa ha reducido sus emisiones un 60% en ese periodo, sigue siendo una de las grandes fuentes de exportadores de mercurio a los demás continentes. De las 3.000 toneladas del mercado mundial anuales, 1.000 provienen de Europa. Dentro de esta estrategia, la Comisión lanzará en 2005 una propuesta para prohibir el uso de mercurio en instrumentos de medición, termómetros y barómetros, así como una iniciativa para buscar sustitutos en las industrias conexas, como la de los cloroalcalinos, para reducir a cero el actual consumo de mercurio. Bueno, imagino que esto lo han recibido con preocupación en Almadén, pero por otra parte, en los últimos 10 años la producción ya había disminuido bastante, ¿no? Sí, la actividad parece ser que era bastante baja. Bastante baja. Bueno, pues las minas de Almadén y Arrayanes, en Ciudad Real, pueden estar viviendo sus últimos años. Y en cuanto a los daños en el cuerpo humano, pues tenemos ejemplos muy notables, sobre todo en el siglo XVI, cuando gran parte de la aristocracia o la nobleza combatía las enfermedades venéreas con la ingesta de mercurio, uno de los casos más celebrados. Qué drástico. Fue el de Iván IV el Terrible. Claro, decían, ¿cómo? Está loco, este hombre está alterado, tiene unos vaivenes tremendos. y cuando ya siglos más tarde se analizaron sus restos óseos, pues se comprobó que estaban de mercurio hasta arriba. Pero claro, no me extraña. Este hombre ingería así mercurio. Como para estar bien. Sí, como para estar bien. Así que bueno, el mercurio parece que está pasando a mejor vida. La sugerente voz de Maggie O'Reilly al servicio de Mike Oldfield, todo un genio de la música de los últimos siglos. Sí, señor, así hay que decirlo. Y me alegra mucho presentaros este espacio de la mano de Superbioamin, que es un complejo de minerales, oligoelementos. Vamos a tener conversaciones muy saludables con el doctor Jorge Rodríguez. Eso de Superbioamin ya no suena, porque Jorge y yo hablábamos en el año 92. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. Bienvenido. No, parece como si no hubiera pasado el tiempo. Qué jóvenes estamos todavía, ¿eh? Estamos maravillosos. Faltaría plus. Hombre, pero esto era hace ya 12 o 13 años. Friolera, diga usted la friolera y déjelo un punto suspensivo. Mira, acabamos de tomar la comunión cuando ya empezábamos a contar estas historias sobre medicina, ¿verdad? Exacto, éramos aficionados entonces, sí, acabamos de hacer a la comunión, ¿no? Y creo que andamos ya por el bachillerato. ¿Sí? Bueno, y qué sorprendidos estábamos entonces con el Superbioamin, ¿verdad? Aquella mina en Austria que había pues sacado. Sí. Fíjate, desde entonces, desde hace realmente 25 años que se descubrió, que salió a la luz aquella beta mineral, pues ha sido y es el suplemento de minerales más vendido del de toda Europa, sí, creo, sí, prácticamente. Sí. Y creo que también el más económico, en todo caso, porque es barato, funciona muy bien, son muchos minerales, y estamos muy agradecidos que nos patrocine 5 minutitos aquí para hablar de estas cosas. Sí, señor, es uno de los productos veteranos, consolidados, con prestigio y muy laureado, además. Bueno, y quieres empezar hablando de estimulantes, pero Jorge, por Dios, contente. Estoy que me salgo. Pero bueno, hombre, lo que quiero hablar es en estos minutitos de cosas pues que sean muy interesantes, que me parezcan muy interesantes y que podamos compartir con los oyentes. Yo sé, hombre, que estamos en una época donde todos siempre andamos buscando algo para ponernos las pilas, intentamos hacer overclocking, que es como que el procesador vaya un poco más rápido de lo que para lo que está diseñado, intentamos trucar el motor de alguna forma, y por eso pues necesitamos unos cuantos cafés para pasar el día, sí. O buscamos algunas cosas de ginseng, de lo que sea, para tirar para adelante, o cosas pues menos nombrables. ¿El café es tan malo como dicen, Jorge? No es bueno ni malo. El café, evidentemente, es un estimulante de la corteza cerebral, especialmente, por eso nos mantiene despiertos. El problema de los estimulantes es, en todo caso, cuando intentamos conseguir que algo que no está yendo al 100%, pues vaya por otras vías, a base, pues, por ejemplo, de echarle a un automóvil pues un carburante que haga que vaya más revolucionado el motor, porque claro, petardea más deprisa de lo de lo que está habituado, y el problema es que las piezas del motor puedan resistir ese aumento de velocidad, de fricción, ¿no? Que es lo que se intenta hacer a veces con el café. Es decir, yo no duermo suficientes horas y, por lo tanto, claro, pero yo a base de cafés paso la mañana y vamos tirando. No, no se puede forzar la maquinaria de esa manera. Por otra parte, contra el café no tenemos nada. Claro, no, pero no podemos hacer que un coche de poca cilindrada pueda ser un Mercedes, ¿verdad? Exacto. Claro. Sí, muchas veces lo que ocurre es precisamente eso, que es que no vamos al 100%, que muchas veces nos sorprenderíamos de lo que da de sí nuestro organismo, nuestro microprocesador, nuestro motor, si consideramos que fuera pues al 100%, al 100% de lo que le es natural ir. Y para eso hace falta que, claro, que nuestro cuerpo cuente con todos los medios para producir eficientemente energía, que creo que es lo que falla y tratamos a veces de buscar por la vía fácil. Por la vía fácil. A veces estamos agotados. Esa frase famosa, ¿no? De hoy no tengo cuerpo para nada. Ahí está. Por eso me congratula que estemos patrocinados en este momento por Superbiomin, al que le tengo tanto cariño, porque de lo que estamos hablando no es de un estimulante, es de un complejo de minerales, lisa y llanamente muy completo, que lo que posibilita tanto un complejo de minerales como el Superbiomin, como quizás otros que puedan existir, pero este particularmente en cuanto a minerales, es que nuestro cuerpo tenga elementos necesarios para que esos cilindros, esa maquinaria, esté funcionando al 100%. Y en todo caso, si sentimos o tenemos la necesidad de tomar estimulantes de cualquier género, sea el café o sea lo que sea, que en todo caso resista a nuestro cuerpo las revoluciones o el funcionamiento fuera de las horas de sueño normales que hemos ido robando a nuestro cuerpo. Que pueda funcionar bien, porque a diferencia de los motores y de los microprocesadores de ordenador, en nuestro cuerpo en realidad tiene sus materiales, pueden autorrepararse, pueden autorregenerarse. ¿Cuál es el mineral fetén? O fetén son absolutamente todos. Es decir, los hay fetenes porque están en cantidad, y los hay fetén, yo diría, le tengo una especial simpatía, uno que interviene en tantas cosas como el sistema inmunitario, la energía sexual, por ejemplo, que es el zinc. El zinc. Que es posiblemente no de los que ingresamos en la cuantía suficiente. Bueno, pues es muy importante el tomar minerales. Pero minerales que van en el Superbiomin, y ya iremos hablando aquí largo y tendido sobre este asunto. Pero de momento apunten ahí el zinc, que se va muy bien para funcionar. El zinc es el de Casanova, el de las ostras, el que no le hacía falta a Carlomagno cuando decía que quería aprovechar la fuerza de la juventud. Por cierto, ¿dónde leí yo eso? El pasaje de la historia 2. Tiempo de héroe, gran libro. Bueno, pues nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Jorge, y te recibo con mucho agrado aquí claro en la sí, es lo mismo, a mí me encanta estar aquí. Un abrazo tremendo. Hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Tenemos ese pasaje de la historia con Ana Franca, no lo perdáis. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Minutos, el pasaje de la historia dedicado a Ana Frank, a su diario, a su peripecia vital, a su desgracia personal. Lo contaremos en esos minutos en Expedientes del Misterio con Bruno Cardeñosa, cómic con Raúl Sogún y abundante información azul y verde. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. Anda, que no quedan cosas que ofrecer en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. A lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de efectuar diversas visitas a lugares emblemáticos para la humanidad. Y yo recuerdo en especial alguna de ellas, por ejemplo, esa visita al campo de concentración de Auschwitz. Pero algo más emocional, algo más terrible, sobrecogedor, se produjo cuando visité la casa en la que Ana Frank y su familia, además de unos amigos, se habían refugiado durante 25 meses... entre 1942 y 1944.

Noack, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Qué gusto da contar cosas. Como por ejemplo esta, el otro día damos un dato fatal, un dato muy alarmante sobre la población del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta. Ya hablamos de tan solo unos 100 ejemplares, menos de 100 ejemplares. Pero bueno, como contrapeso, vamos a ofrecer esta que nos habla de algo pues muy esperanzador, ¿verdad, Martín? De 7 linces que conviven en el recinto de reproductores del centro de cría en cautividad de la Cebuche, en Doñana, en Huelva. Están en pleno periodo de celo y han sido emparejados para facilitar sus cópulas. Según informa el centro en su boletín, los animales han sido distribuidos en 2 parejas monógamas y una polígama. Yup y Aura comparten recinto desde principios de enero. En otro espacio se encuentra la pareja formada por Morena, una hembra de 15 años que nunca ha criado, y Cromo, un macho de 2 años que, pese por su edad, no tendría fácil acceso a una hembra, probablemente tiene potencial reproductor. Y por último está el trío compuesto por Garfio, que cohabita con las hembras Saliega y Esperanza. Una vez emparejados, los machos marcarán continuamente su territorio, con orina, hasta que la hembra se muestre receptiva y se produzca la cópula, que aunque es breve, se repite con frecuencia durante 2 o 3 días seguidos. Pasado ese periodo, el macho pierde interés por la hembra. El centro andaluz destaca que aunque se den cópulas en cautividad, como ya ocurrió en 1993 y 1994, no implica que deriven en gestaciones. De hecho, recuerdan que no se puede saber si un lince hembra está gestando hasta que se produce el parto, salvo si se hiciera un análisis en profundidad, lo cual requiere el uso de anestésicos. Uh-huh. Bueno, el caso es que tenemos 7 en celo. Uh-huh. Fíjate qué felicidad, ¿verdad? ¿Eh? Estar en celo y que ya te asignen, ¿no? Pues... Fíjate, está con 2 años, ¿eh? Con 2 años macho Cromo. Ya han puesto a Cromo ahí. Uh-huh. Junto con Morena. Con Morena. De 15. Han dado una morenita. Uh-huh. Bueno. Entonces tenemos una pareja... Yup y Aura. Sí. Desde enero. Y luego tenemos a este trío. Garfio está contento. Garfio está... Con Saliega y Esperanza. Está encantado Garfio ahora mismo, ¿eh? Ahí hay más posibilidades. Está marcando el territorio que da gusto. Vamos. Pero claro, nos podríamos meter en más detalles, pero... Pero ¿para qué vamos a entrar? Vamos a dejar que el amor, ¿no?, haga su trabajo. Hay frotamiento de barbas, mejillas, cuellos... Martín, por Dios, que estás en una edad muy difícil. Ya te gustaría a ti ser como Garfio, ¿eh? Sí. Mira cómo se impregnan. Fíjate. Pero también, mira, es una pesadez, porque están en cautividad... Y eso de estar ahí copulando, viendo cómo los científicos... A ver. Sí, y maullidos, aquello. Bueno. Parece que maullan. Bueno, vamos a ver de estos 7 celos... Esperemos. ¿Qué consecuencias vienen? Enviemos vibraciones positivas. Venga, a ver si podemos hablar dentro de nada de 7 u 8 cachorros. A ver. Sería una muy buena noticia para la mermada población del lince ibérico. Llegamos a nuestros expedientes del misterio, estos expedientes de lo insólito, con Bruno Cardeñosa. Atención, porque ya estamos en el 7, en el expediente número 7, y hablamos de un personaje tremendamente peculiar, se llama Matthew Manning, y creo que es conveniente que sepamos cuál fue su historia y cómo se investigó su caso, que es de lo que se trata en nuestros expedientes, ver cómo se investigaron los grandes casos de lo paranormal, de la ufología, y de ello sabe muchísimo Bruno Cardeñosa. Así que os invito a descubrir a este Matthew Manning. Febrero de 1976, Universidad Complutense de Madrid. Un singular personaje visita la sede universitaria para hacer demostración de sus poderes. Se llama Matthew Manning. Dicen que tiene capacidades psíquicas, que posee dones como la telepatía. Es uno de los hombres con supuestas dotes paranormales más importantes de la época. Su visita fue aprovechada por la Sociedad Española de Parapsicología para llevar a cabo unos pequeños experimentos. El responsable de realizarlos fue el presidente de dicha asociación, Ramos Pereira, uno de los más importantes investigadores españoles.

Según los dos últimos datos que poseemos, que pertenecen al año 2000, en términos absolutos, el cáncer fue la primera causa de muerte en España, con 91.623 muertos, lo que supuso el 25,6% de todas las defunciones, siendo fundamentalmente todos ellos varones, con un 57.382 muertes. Bueno, pues una de cada cuatro personas que fallecen en este país es por causa del cáncer, aunque el motivo para la esperanza es que cada vez se sobrevive más y mejor. Efectivamente. Y con mejor calidad de vida. Así que estamos venciendo, damos pasitos muy muy lentos, pero estamos venciendo a este terrible mal. Hombre, aquí cabe comentar alguna cosa. Últimamente en los medios de comunicación vemos como con cierta frecuencia pues algunos personajes populares, famosos, viajan a Estados Unidos, a Houston, a intentar tener mejor tratamiento, y esto pues puede invitar al error, porque los mismos protocolos que se utilizan en Houston se utilizan también aquí en España. La misma forma de tratar en Houston se utiliza en España. Pero eso sí, hay que respetar siempre el derecho de cada uno a elegir el lugar donde se quiere tratar. Claro, por supuesto. Pero digamos, y vamos a decirlo con mayúsculas, que en España hay una excelente oncología. Hay muy buenos profesionales. Hay muy buenas terapias, maquinarias y formas de tratar y curar el cáncer. Y que afortunadamente ya sobrevive más gente al cáncer que muere. Hombre, es una enfermedad que para nada está erradicada, pero que desde luego que sí, que se está consiguiendo en España que la gente pues sobreviva con ella, la supere siga adelante. La gente puede pensar, bueno, van a Houston, claro, porque allí lo tratarán mejor, lo curarán mejor. No, simplemente es la apreciación personal de cada uno, que dice, bueno, pues yo tengo medios económicos y me voy a Houston porque tiene muy buena fama, hay muy buenas noticias de Houston, pero se trata exactamente igual en Houston que en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla o en Valencia. Es simplemente, pues bueno, la inclinación personal de cada uno y la disposición económica. Sí, nada más. Porque los resultados que están obteniendo en nuestro país son excelentes. Excelentes, excelentes. Y que no tengamos recursos económicos para viajar a Houston no quiere decir que no nos vayan a tratar mejor la enfermedad aquí en España. En absoluto. Así que, bueno, pues cuando a veces vemos, no, que vamos a hacer una colecta, vamos a hacer una subasta o un partido de fútbol para que este niño, esta persona, se pueda ir a tratar el cáncer a Houston. Bueno, pues muy respetable, pero eso no quita para que digamos que a lo mejor hacer esa colecta, hacer esa subasta, pues bueno, simplemente favorece el gusto personal de esa familia, de pero ese no paciente. Pero no una necesidad. Pero no una necesidad, porque aquí en España se puede tratar, se puede curar, se puede llevar, como en Houston, por lo menos igual. Por lo menos igual. Uy. Pero vamos a relajarnos un poquito, que luego tenemos el cómic, que ya se ha estrenado, Martín, lo de Electra, ¿no? Electra, sí. Bueno, el pasado viernes, 28. Bueno, estamos... ¿Y son buenas críticas las que hay? ¿O? No. Vaya por Dios. Vaya, hombre. No son muy buenas, ¿no? No son muy buenas. Ha estado sembrado, bueno, Martín, ¿eh? Sí. Son las críticas que me han llegado a mis orejas. Pero tú has ido a ver la película ya. No. Pero bueno, ¿cómo no has ido a ver Electra? Yo cuando... Necesito, ¿verdad? A Jennifer Garner. Necesito que me tengáis bien surtido de información. Macarena, ¿cuántas veces hemos hablado que Martín es el que tiene que ir a ver las películas? Miles de veces. Miles de veces. Pero ya de todas maneras ves que solo le interesa ir a ver las películas por la actriz. Ya no tengo con quién ir. Tampoco sé hasta qué punto... Claro. El otro día estaba yo así un poco ocioso. ¿Sí? Y va y me dice, he visto El Aviador. ¿Sí? Sí. Claro, ¿qué dije? Digo, ¿a mí qué? ¿Te he preguntado yo por El Aviador? Yo también la he visto. Y él me pregunta por El Extra. Claro. Aquí todo el mundo ve El Aviador. Claro. ¿Y El Aviador? ¿Y El Extra qué? Y El Extra no. A mí no me llama, ¿eh? Injustamente relegada, El Extra. Injustamente, sí. Cierto es. Después de aquel papel que hizo en Daredevil. Pues está muy bien, la chica. ¿Sí? Sí. Tiene un buen cuerpo. ¿Pero quién es? ¿Ves? Es que... Jennifer Garner. Sí, pelo liso, morena. Sí. Martín está desatado, ¿no? Está viendo, o sea, es que le escucho, la más atención que le presto, los comentarios que le oigo hacer siempre giran en torno al mismo tema. Sí, está viviendo es monotema, Martín. Una edad muy difícil. Está viviendo una edad muy difícil. Tema mono, tema. Fíjate que encima hoy le ha correspondido en suerte la noticia del lince en celo. Sí, ya le estoy escuchando con los frotamientos. Yo a partir de ahora yo no sé si llamarle Martín o Garfio, ¿eh? No lo sé, pero vamos, empieza a ser preocupante, ¿eh? A ver, es que este ve un árbol y ya se... Y ya... Se emociona. No, hombre, no. Los árboles tampoco me dicen mucho, Juan. No. Bueno. Muy planos. En fin, que hay que ir a ver Electra, ¿no? Pues hombre, por lo menos para opinar. A ver qué nos cuenta luego Raúl Sogún. Bueno, a ver. Él, que es el experto. Sí, que por ahí dicen que si de repente era una piltrafilla y pasa una heroína. Bueno. ¿Una piltrafilla? Sí, de piltrafilla a heroína. Pero Elektra no es un personaje que nació en los cómics de Daredevil, de Dan Defensor. Sí, incluso el propio creador la mató. Frank Miller. ¿La mató? Sí. Pobre criatura. Bueno, pero ¿por qué? ¿Críticas negativas? ¿El creador la mató? No, que la quería tanto. Vamos, a ver. ¿Qué está pasando con Elektra? Abrazóla y ahogóla. Sí. Que le cogió tanto cariño, un cariño especial, pues que la mató antes de terminar definitivamente el título. Martín. Pero claro, los derechos pertenecían a... Me dejaste solado, Martín. Sí. Bueno, que luego cuente según. Los derechos pertenecían a Marvel. Que luego cuente Raúl. No, claro, bueno, lo estás contando tú y nos estás dejando destrozados. Claro. Estamos hundidos ahora mismo. Ya. Vamos a dejarlo. Claro, hombre, pobre Elektra. O sea, ya es una película que nace muerta. Entonces, sí. ¿Cómo vamos a verla, Juan? Es que esto es imposible. Será color, por lo menos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Hay que hablar de cómic. Tenemos alguna información azul y verde sobre el Etna, el mítico volcán italiano que ha vuelto a dar noticias. Y tendremos el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo. Tenemos al chino que quiere hacer vino con los peces y tenemos al burgalés que ha creado unos receptáculos para depositar las cenizas de los oscarizados. Qué bien ha quedado esto, así dicho, ¿eh? Ha quedado precioso. Sí. Bueno, pues vamos a repetirlo una y otra vez en la siguiente hora. Así que hasta las 4, 3 en Canarias, no faltarán emociones en vuestra Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Hablaremos de Elektra, hablaremos de su creador, Frank Miller, hablaremos con Raúl Sogún, claro, en esta sección dedicada al noveno arte, dedicada a los cómics, que tanto os está gustando. Además, información azul y verde, nuestras secciones de diversión, esa gente sin escrúpulo, esos somos europeos y que, el despretine, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, mucha información, mucha divulgación y sobre todo, complicidad, compañía y entretenimiento. Y como todos los lunes, madrugada de martes, claro, vamos a hablar con nuestro comiquero mayor del reino, vamos a hablar con Raúl Sogún. Allí en Salamanca no se habla de otra cosa, todos le visitan, todos le aclaman, todos quieren algún autógrafo de Raúl Sogún. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo tuyo ya es un no parar. Eso sin vivir, es un no parar el tema. Vas andando por Salamanca y dice la gente, miradle, es él. Cuanto más me oculto, más me buscan, si es que no puede ser. Bueno, que me estaba contando Martín que lo de Elektra no ha recibido buena crítica. ¿Qué piensas? Hombre, como película de entretenimiento, es muy buena película de entretenimiento. Mm. Partimos de la base que es bastante mejor que de lo que fue Punisher y de lo que fue Daredevil. Es una película de introducción al personaje de cara a hacer bastantes más secuelas. Sí, porque Elektra nace en Daredevil, ¿verdad? En Dan Defensor. Sí, nace en Daredevil como antigua novia de Daredevil, aparecida en años de facultad, cuyo padre fue asesinado, era un hombre de negocios griego. Sí. Al que asesinan y ella en venganza se convierte en una... En Elektra, claro. Por decirlo así, en Elektra, en una asesina. La vengadora de su padre. Exactamente. ¿Y qué superpoderes tiene? Simplemente el ser una ninja, el ser la mejor asesina que se puede tener. Había otra ninja, ¿no?, en Daredevil. Sí, estaba... bueno, más que ninja era la Viuda Negra, que era una espía, era súper ágil. Esa sí tenía ciertos poderes. Y bueno, el autor Frank Miller, yo no sé si está contento con esta película. Ha participado en el guión, quiso modificar en parte, ahora hablaba, retomando algo de lo que dijo Martín, sí es cierto que en los cómics la mató porque antes de dejar la serie no quería que nadie más usara el personaje. Entonces creó una saga redonda para asesinarla y dejarla muertita y que nadie tocara su creación porque salió encantado del personaje. Es que Frank Miller, al parecer, es un personaje muy celoso, ¿no?, de sus creaciones. Siempre mantiene mano de hierro, ¿no?, a la hora de entregar derechos o de participar en historias, ¿no? Sí, es uno de los que promulgó y potenció las editoriales independientes como manera de vivir de los derechos

inició en la noche del domingo la emisión de cenizas y lava por varios cráteres. Una gran columna negra de humo asciende hasta los 1,000 metros de altura. Los ríos de lava emergen de dos aperturas laterales situadas a 2.620 y 2.400 metros. El material incandescente desciende entonces hasta una cota de los 1.100 metros, aún lejos de las zonas habitadas. El volcán, cuya cima se sitúa en los 3.340 metros, continúa, por tanto, en actividad sísmica, si bien los expertos del Instituto de Geofísica y Vulcanología de Catania consideran de bajísima la intensidad y con movimientos magmáticos internos estables. Bueno, pero siempre que se mueve el Etna es noticia, ¿eh? En toda Europa. Es el volcán más legendario. Sí, las erupciones más violentas, pues puedo recordar en 1928, y en esta ocasión no ha habido movimientos sísmicos, ni variaciones significativas, el temblor, conductos magmáticos, etcétera, etcétera. O sea que la población de Catania, por ejemplo, 340.000 habitantes, pues de momento puede estar tranquila. Bueno, pues muy pendientes de estos volcanes italianos que siempre que entran en erupción hacen temblar no solo la tierra, sino las almas. El Vesubio, el Stromboli, el Etna, la verdad es que tienen un rosario de volcanes y muy activos. El nuestro, el Teide, menos mal, que todavía no ha dado... De momento. De momento no ha dado ninguna noticia terrible. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el Etna en los siguientes días. ¿Esto qué es lo que está pasando aquí con esto? Ay, mira. Este sí que ha ido ¿cómo le late el corazón? A buscar los cómics que yo le mandé. Mira qué actividad, pegando saltos, ya ha venido con el cómic de Norma Editorial. Ahí está. No como otros. Bueno, está pasando un mal trago Michael Jackson, ¿eh? Está pasando un mal trago, va a empezar el juicio. Uh-huh. 170 testigos, yo creo que no ha habido más testigos en la vida, 170 testigos... Y un casting de 750 jurados potenciales. Claro, para que no estén condicionados por la vida de Michael Jackson y por las informaciones que han aparecido en esos juicios paralelos, ¿no?, que nos han ofrecido las diferentes televisiones. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo lo que siempre digo en estos casos, que ocurren a veces, es que, por favor, vamos a discriminar perfectamente qué es la vida del artista y qué es la vida personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, Michael Jackson es el genio, es el rey del pop en los 80, y desde luego ahí está su álbum Thriller, que sigue siendo uno de los más vendidos, si no el más vendido de la historia, con 60 millones de ejemplares. Un auténtico artista, con mayúsculas, y por eso yo creo que debe ser respetado hasta que se demuestre o no su inocencia. O sea, que bueno, vamos. Mientras no se sepa nada, pues... Pues sí. Y luego es que, claro, a estas vidas se suman una larga lista de aprovechados. Sí, siempre, claro. Que quieren sacar el oro y el moro, y bueno. Bueno, pues Michael Jackson, desde aquí le deseamos siempre lo mejor. El otro día, por cierto, me lo voy a poner el videoclip versión extendida. ¿Sí? De Thriller. Oh, ya. Bueno, 15 minutos y pico. Espeluznante. Bueno, ¿no? bueno. Y esa voz de Vincent Price. Uh-huh. Bueno, diga, Darkness. Bueno. Es uno de los mejores videoclips de la historia. Uh-huh. Si no el mejor. Además aparece hace ya 20 años, más de 20 años. Y bueno, eso es la sensación, la revolución, Macarena. Tú no habías nacido todavía, pero es que... Hombre, hace 20 años. Es que fue tremendo, sí, ¿no? Aquello, ¿no? Yo creo que sí. Digo, bueno, a la vida, bueno, al despretine. Sí. No, al despretine, desde luego que no. No, pero yo estaba en otras cosas, sí. Estabas en otras cosas. Estabas en tu jardín de infancia, ¿verdad? Pues sí, pasando el rato jugando con los aros. Y a mi Thriller me quedaba demasiado lejos. ¿Perdón? Tiene hasta voz incorporada, ¿eh? Sí, claro. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Tiempo para correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Has dejado el micrófono fatal, ¿eh? Tú ya puedes pedir tú si fuera. Vale, espérate, se me caen los cascos. Sí, que sí. Ha habido alguien aquí con una cabeza un poco tremenda. Es tan pequeñita, ¿verdad? Es tan reducida la pobre. Sí. Cuando vamos de excursión... Se nos queda nada. Cuando vamos de excursión siempre la colocamos en su mochila. Siempre. Y sale, además sale, se queda solo la cabecita con los bucles. Sí. Y va con la manita saludando a todo el mundo. ¿Puedo? Sí. Vale. Alberto de Sarasate. Dice que, bueno, que nos descubrió cuando trabajaba de noche y que lo que más le gusta, entre otras cosas, es los pasajes de la historia. Sí. Y le gustaría que hicieras algunos sobre la Segunda Guerra Mundial, en especial batallas como las Ardenas, el Alamein, Stalingrado, que sí. Le da igual, que tú elijas. Bueno, Stalingrado ya hicimos el pasaje, también sobre Iwo Jima, Okinawa, hicimos la batalla de Kursk, hicimos el Bismarck... Bueno, hay algunos pendientes, la verdad es que fundamentales. También hicimos Berlín, sí. También hicimos la batalla de Berlín en su día. Bueno, pues a lo mejor Normandía o las Ardenas o Salerno. Bueno, pues alguno de estos sí que haremos este año, además, que estamos con la conmemoración de los 60 años del fin de la guerra. Alguno vamos a hacer, desde luego. Bueno, Alberto, aparte de comentarnos que su nick en internet es Gavioto, dice, Macarena, si tu voz fueran virotes, mi corazón estaría gravemente herido. Si tu voz fueran virotes. Sí, pero... Sí. Yo no sé qué opinas tú de esto. Bien. Vas a matar por el chaval. Es bonito, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, pues Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues es de José. Dice, les escribo para pedirles un pasaje de la historia, la derrota de Horacio Nelson en Tenerife, allí donde el gran almirante perdió el brazo y aprendió la dulce derrota ante un buen general Gutiérrez. Bueno, pues ya no lo vienen pidiendo con insistencia este asunto. Pero son muchos, ¿eh? Sí, nada, sí, tampoco es... Pero bueno, sí, lo reflejaremos en algún pasaje o haremos algún versus. Venga, vamos a hacerlo, que además tenemos esa asignatura pendiente siempre con Canarias. Me llamo José, y os quería pedir que hablaseis, si es posible, esta semana, sobre los viajes astrales, ya que estoy muy atraído por este tema, y estoy dispuesto a intentar realizar un viaje este mes que viene. Bueno, pues mi consejo, querido José, es que de intentar realizar un viaje astral o una experiencia extracorpórea, nada de nada. Los mejores viajes o las mejores experiencias extracorpóreas vienen sin pretenderlo. Uh-huh. Cuando sales del cuerpo, flotas, viajas, te ves a ti mismo, todo eso viene sin pretenderlo. Ocurre mucho en los quirófanos cuando te están operando. Hay muchas experiencias relatadas por los propios médicos que sí. Lo han recogido en testigos. Yo recuerdo un reportaje, por ejemplo, que habían puesto un letrero electrónico encima de un mueble con un mensaje. Y creo que luego el paciente lo recordaba. Claro, era imposible, porque si había estado en camillas sin moverse... Hay mucha casuística, esto ha ocurrido muchísimo en quirófanos, pero esos son viajes que no son inducidos. Uh-huh. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando tú quieres proponerte hacer un viaje astral o una experiencia extracorpórea, sales y luego a ver cómo vuelves y de qué manera, y luego hay que ver cómo te duelen los riñones, porque acabas molido. Y bueno, hay experiencias muy de shock. Esos son los que ves los pajaritos y estrellitas. Así. Sí, y alguno incluso ni ha vuelto. Entonces, que mucho cuidado, José, no juguemos con cosas peligrosas. Claro, así que no lo fuerce. Que no. Esto es como la Ouija. Yo nunca recomiendo hacer la Ouija. Nunca. O sea, no debemos entrar en territorios que desconocemos o para los que no estamos preparados. Así que ni Ouija, ni velador, ni lo de la Verónica, ni la experiencia extracorpórea. Yo eso nunca lo recomiendo. Creo que incluso es contraproducente. Pero la huella sí, ¿no? Que no. Ah, no. Que no, nada. ¿A huella amarilla? Si es que se lo ponemos, yo vamos. Estoy muy enfadado con Martínez, debo sí, esto decirlo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado hoy? Porque si yo digo lo de los cómics y al cabo del rato no hay cómic, pues... Aquí ha habido una brecha en vuestra relación, ¿eh? Aquí algo lo hemos visto claramente. Algo está pasando y no sé yo. Bueno, ahora lo hablaréis. Bueno, pues sí. Que se vayan al por Dios a parlamentar. Aumentar el turno de trabajo, no sé, algo se me ocurrirá, sí. Nada, te diré parlamento. Creo que ahora los fines de semana va a estar muy desocupado, así que también podemos proponerle cosas. Pues José Ángel dice que está encantado con la página web de rosavientos.com, sí. Que ha podido escuchar el apasionante relato que el mítico profesor Germán de Argumosa hizo de golpe de mano, de carácter monárquico, que protagonizó en Torre la Vega en 1942, que casi le cuesta el fusilamiento, y bueno, que ha sido un momento para él excepcional, y que eso le atreve a pedirnos un pasaje de la historia sobre conspiraciones monárquicas contra Franco. Sí, bueno, pues hay alguna que relatar. Hombre, lo de Germán de Argumosa, la verdad es que es una de sus conferencias mágicas. Yo recuerdo, yo asistí, claro, yo era discípulo de Germán de Argumosa, y recuerdo una en el aula magna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y allí estuvimos todos reunidos para escuchar cómo intentó tomar Torrelavega en el año 42, tenía una pistolita que escondió en una máquina de coser, y bueno, pues creo que se quedó solo intentando tomar Torrelavega, y no le corrieron a gorrazos porque no había tiempo. Pero tampoco podría haber hecho mucho, ¿eh? No, fue algo, bueno, pues muy emocionante para él, y que luego pues tenía su conferencia dictada sobre el asunto. Así que sí, es uno de esos momentos que disfrutamos aquí en turno de noche entonces. Y por último, José Ángel, pues tiene la razón de por qué te dura tanto la gripe. ¿Por qué me dura tanto la gripe? Dice porque es la gripe rosaventera. Sí. Por un momento el virus se fue, pero volvió. Que fueron millones. Bueno, claro, y somos millones y mejillones, que vas a tener razón. Mes y medio llevamos ya con la dolencia, ¿eh? Y dice... Dani, desde Cornellà, en Barcelona, dice que tiene 21 años y que sigue el programa desde turno de noche. Su propuesta es un monográfico sobre Freddie Mercury, sobre su vida y sobre su obra. Uh-huh. Bueno, ya hicimos el oportuno... monográfico dedicado a los Queen, dedicado a Freddie Mercury cuando falleció, gustó muchísimo, lo hemos contado veces ya, y bueno, pues no descartamos en un futuro aniversario pues volver a hacerlo. Claro que sí, Freddie Mercury lo merece y aquí le rendimos absoluta veneración. Y dice David, vivo en Santa Pola, Alicante. El otro día, Juan recomendó el juego de PC Imperium 3, pues ya lo tengo y me encanta. Muchas gracias por la recomendación. Muy bien, pues me alegra que te haya gustado. Oye, yo creo que de lo más majo que hay ahora mismo, esto del Imperium este. Por cierto, Juan Antonio, yo creo que tu ideología política da igual, lo que importa son los hechos, vengan de donde vengan. Un par de Silvios a Silvia y a Macarena, un saludo a Sergio y por último darle las gracias a Martín. No os metáis tanto con él, que es la caña. Eso lo ha leído él porque ha querido, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Sí, además de tirón. Ha pasado todo de corrido y luego lo de gracias a Martín se ha recreado largamente. Y se ha puesto hasta nervioso. Sí, porque nos ha mandado un par de Silvios, no sé muy bien ni lo que es. Es el Silvio Gomero, ¿no? Pero como lo importante era decir gracias a Martín, pues ya está. Silvia de Macarena. Pues ya está, apañado. Tenemos el Silvio Gomero y luego está Silvio Rodríguez. Claro. Está tremendo la cosa. Vale, vale. Bueno, pues Rubén dice que le gustan las secciones del programa, incluida la del cine, pero tiene un perito. Sí. Dice, ¿es que hay que desvelar toda la trama, incluso el final de las películas? Pues sí, pero es que no podemos hacer otra cosa. O sea, lo de Escribano es así. O sea, es desde hace 14 años. Yo creo que además, incluso la gente se preocuparía si no... Si no desvelas el final, ¿no? Si no destrozas alguna película... Diría, tiene algún mal, si Escribano. Algo pasa. No lo ha hecho él. No lo ha hecho, sí. O sea, lleva 14 años y es imposible, por más que se le dice... Él lo intenta. Hay que decir que él lo intenta. Hombre, y no todas. Que hemos escuchado algunas y no, hombre. O sea, en las críticas no. Pocas. Lo que pasa es que se ceba mucho en el cine zona cero. Ahí es un poco maluto. Ahí me las desarticula todas. Entonces. Hace un poco de Christopher Lee. Vampiriza las pelis y claro, la gente pues ya no sabe, pero está bien porque él tiene un punto de vista. Claro. Hay que ir a ver la película. Hay que ir a verla igualmente. Y contrastar. Eso es. Y cada uno pues saca su versión. Hombre, de todas formas, él, como casi siempre está haciendo críticas sobre películas vietnamitas, francesas y cosas así... Pues tampoco hay mucho problema. Exactamente, porque nadie va a verlas. Exactamente. O sea, nosotros si nos hemos caracterizado por algo es por contar películas que nadie va a verlas, ¿no? Dice, además, él mismo lo dice, pues fíjate, fui a ver una película surcoreana... Y estaba yo solo. Pero, y se sorprende. Y me lo dice sorprendido. Juan, pero es que estás viendo el lado negativo, no el positivo. Él lo que hace es descubrirte las películas. Exacto. Que la gente... Pero pues, claro, no, hombre. No tienen, esas pelis no tienen publicidad, si entonces... Sí, si yo encantado. Después de 14 años yo ya estoy muy acostumbrado. Y yo me sé todo el cine chino. Exacto, y ahí lo tienes en el ranking. Pero claro, ¿cuántos pueden decir eso? Claro. O sea, dices, muy pocas personas. El ranking de Escribano, dicen, el número uno, la película esta del 2046. O sea, ahí es un poco cansino. Que deben haber ido al cine, pues a verla 200 personas. Bueno. Bueno, a lo mejor esas 200 personas han salido fascinadas. Claro, pero eso es lo que nos diferencia del resto. Un 10% es por Escribano. Claro, por supuesto. Claro, pero claro, a mí me sigo... que claro, le tengo un cariño tremendo a Escribano. Es el druida del programa. Es el decano. Claro, es el decano. Entonces, claro, cuando te dice así tan sorprendido, así con ojiplático, dice, ¿tú te puedes? Me dice, ¿te puedes creer, Juan Antonio, que estaba yo solo en el cine? Digo, no, hostia. ¿Y de qué era la película? Y dice, no, es una película iraní. Por ejemplo, la última película que recomendó de la zona cero, de El Grito, ¿era? El Grito. Sí. Pues es que la dejó fatal. Claro, que la contó entera, ¿no? Casi. Claro. Pero qué bueno, que Escribano es así. O sea, la misión. Ahí está su encanto. Claro, si es que la tribu que somos aquí en La Rosa de los Vientos es que cada uno somos... de nuestro padre y nuestra madre. O sea, si es que... ¿algo tiene que ver Fernando Rueda con Pepín Tré? No, nada. Que claro, lo sepa. Claro. ¿Bruno Cardeñosa con Raúl Sogún? No. Claro. ¿Carlos Canales con alguien? ¿En el mundo? ¿Con alguien? ¿No? ¿Con alguien de los todos pasajeros? Claro, yo creo que ahí reside la magia del programa, ¿no? Que cada uno somos diferente al otro. Y bueno, pues variedad, tolerancia, optimismo. Eso es un contubernio. Exactamente, por eso nosotros somos gente muy agradable. No gente sin escrúpulo. Queridos amigos, lo de hoy ya raya. No puede ser. Raya.com. Raya. Basta. Menos mal que lo habéis pillado, porque. Ya. Pues suéltalo, que da calambre. Anda. Esto es uno parar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estamos un poco picados, ¿eh? Sí, ya lo vemos. A ver quién cuenta el mejor chiste de elefantes. Bueno, pues estamos... Vamos a aparecer una hamburguesa, tanta carne picada. Mira, precisamente, antes hablamos de las películas chinas, ¿eh? Sí. Y ahora volvemos a China otra vez. Volvemos a China. Pero antes vamos a hablar de los franceses, que usaron uvas. O los rusos, que fermentaron papas. Ah, pues, mira, hasta a punto de darme un sobresalto. El caso es llevarte hoy la contraria. Hasta a punto... Te has dado cuenta, ¿no? Los cómics de sí. Spawn. Digo, lo mato. Asterix y Obelix. Digo, sí. Muerto, decías, muerto. Ahora le digo lo de los chinos. Lo empalo. Los franceses. Claro. Y claro, me entra como una especie de ánimo Blas Cepes. Te ha quedado la cara, vamos. Pues, ¿empalarle? Sí. Que lloro. Pobrecitos. Bueno. Pues eso. Primero los franceses con las uvas. Luego los rusos que fermentaron papas. ¿Papas? Los coreanos que pusieron ginseng en sus bebidas. Sí. Los mexicanos que destilaron plantas de cactus para fabricar el ardiente tequila. Sí. Bueno, pues ahora en China tratan de sacar vino de los peces. Mira, ahí está. Esto es el famoso villancico, pero mira cómo beben los peces en el vino. Exacto. Igual. Mira cómo beben. Los peces en el vino, sí. Esa fue la idea, o más bien la frase que le surgió a este Sol Keman, o San Keman. San Keman. ¿Pero cómo se va a llamar San Keman? San Keman. Sí, es chino. Un empresario de la ciudad portuaria de Dalian. Yo lo en mato, el norte ¿eh? Del país. Que sí, que sí. Tranquilo, Juan, tranquilo. ¿A mí o al San Keman? No, nada. Vale. Sam. Bueno, ¿qué dice Sam? Pues que ha creado una BMB. ¿Una qué? Una BMB, una bodega marítima biológica. ¡Voy! ¡Toma! ¡Anda! Y su misión, consiste exactamente... ¿En qué ciudad estamos? En Dalian. Ah, en Dalian. Sí, en el norte del país. Dalian, norte de China. Donde mataron a Kennedy, ¿no? En Dalian. En Dalian, Dalian. En Dalian Federal. Sí. Pues va a tratar de, exacto, va, han creado esta bodega marítima biológica para tratar de sacar vino de los peces. De los peces. Limpiándolo, hirviéndolos y fermentándolos. Qué barbaridad, qué asco. Pobrecitos peces. No, pero dicen que es nutritivo, ¿eh? No, claro. Nutritivo. Y tiene poco alcohol. Y tú coges una manada de gusanos sí. Y te los comes. También es nutritivo, ¿no? Claro. Y alcohol nada, claro. Muy nutritivo. No, poco alcohol, nada, alcohol. El alcohol que corta los días. Pero si vieras cómo alargas las noches... Estoy perdida. Yo ya no sé. ¿Por ahí lo ha conseguido el vinillo? Bueno, de momento está en ello. Pero ya tiene pedidos. Desde Japón, Rusia... ¿Con qué hace el vino? Por ejemplo, con merluza, por ejemplo. El vino de merluza. Por ejemplo. El vino de rape, el vino de besugo, uh-huh. el vino de lenguado. Por ejemplo. Este se coge todos los peces dorada. De los acuarios y hace una mezcla. Sí. Yo creo, ¿eh? O sea, que por fin ya coger una merluza... Ni merluza ni nada. Va a ir fíjate. Asociado a la bebida, ¿no? Sí. Lo fermenta. Y bueno, te sale vino. ¿El pez globo no era el del que sacaban el venenillo? No, del pez globo vamos a coger ahora el alcohol también. Vamos también, a coger también. El globo. Entonces, ¿y esto pero vino tinto peligroso? No saldrá, ¿verdad? Saldrá un vino... Blanquito. Más bien, sí, clarete. Pero el San Quema, ¿qué hace? Se sube en el tonelete y empieza a pisar el pescado. El pescado. Lo hierven, bueno, dice que lo van a limpiar, quitarán las espinas, sí, no creo las que te pongas escamas, a ver. Aunque cabeza, bueno, hay licores. Todo es posible, ¿eh? Sí, porque hay licores que te claro, meten la lagartija allí dentro, ¿verdad? Las espinas ahí en la botella. A lo mejor, para que compruebes que realmente claro. Procede del pescado. ¿Y cuántos pero, grados? ¿Cuántos sabe grados? Fatal. Pues muy poquito, porque tiene muy poquito alcohol, o sea, que no creo que llegue a los 76 grados del anís de chinchón, por ejemplo. Pero vamos a ver, el vino, Martín, no puede superar, por ejemplo, los 13 grados. ¿Y cómo se llama el vino? Va a tener 76 grados el vino de pescado. Hombre. Podemos bautizarlo nosotros. Pescadín. ¿Pero tú quieres acabar con la humanidad? ¿Cómo se dice pescadín? Oye, en chinchón sí hay un anís. ¿Pero cómo vas a tener anís con 76 un grados? Un especial. ¿O? Sí. Un especial. Ya no lo hacen. Pero no. No me extraña. En alguna tienda sí. No hay cuerpo humano que lo aguante. Hombre, yo te lo digo porque lo he visto. Lo tiene mi abuelo en casa. Chinchón, ¿no? Lo tiene mi abuelo. Sí. Bajó la población de chinchón y dice, color... va a ser el anís. Tiene color moradito. Cada vez que va a ver al abuelo... ¿Yo? Sí, se baja contento. Mi abuelo es un experto. Mi abuelo, bueno, no veas tú. Él dice, una copa de vino al día, sí, pero claro, no dicen el tamaño. Claro, el pobre abuelo diciendo, oye, abuelo... se está consumiendo esta botella. No sé qué sabe. Es el nieto que va a tomar. Ahora entiendo por qué el abuelo hace ya 2 años que no le habla. Claro. Hombre, mira lo que dice de él en la radio. Sí, a la mínima, ¿eh? Cuando le das un micrófono. Bueno, vamos a ver, entonces, el vino este de Fumanchú, el vino de San Quema. De San Quema, fíjate qué apellido tiene el hombre. Fíjate. Va a pisar unos pescaditos y va a sacar un vino con esto, ¿no? No sabemos la graduación, pero debe ser muy pequeño. Que muy nutritivo, pero muy poquito alcohol. Bueno, pues un ajito más que tenemos en el mundo y mira, pues ya podemos tener... ¿Me pone usted una copita, por favor, de vino, vino de, yo qué sé, de ¿Pero cómo se dice pesca en chino? Pues así, pescado, como suena. Bueno, amigos, fin de fiesta. Aquí estamos tan contentos, tan monos todos, con el vino de trucha. Es momento, es hora para decir, somos europeos, ¿y qué? Es el himno ya de Europa. No hay excursión, no hay viaje del inserso en el que no se cante ya el despretine. Son las aventuras de Haiduk, Picasso y el anónimo. Muy pronto en el cine ya, Ozon con su despretine. Esperamos en el antes la gira de Ozon por toda Europa. En el famoso autobús rosa. Despretine. Ay, Lara Ley. Bien, amigos, estamos en España. Estamos en España, sí. País pródigo. Spain. País pródigo en historias. Guayamini. ¿Cuántos inventores ha dado España? Cientos. ¿Cuántos talentos creativos ha dado España? Muchísimos. Bueno, y sobre todo ahora en invierno, ¿cómo se despierta el intelecto, eh? Sí. Yo creo que a algunos se le duerme, ¿eh? Bueno, pero eso no quita para que este burgalés nos haya sorprendido con... ¿Sí? Con esta noticia relevante. Nos sí, por favor, Sergi, vamos a poner el himno de España. Hoy me siento muy camacho. A ver, espera. Oye, que viene la banda, que se está acoplando, ¿eh? Sí, hoy me siento camacho. ¿Sí? A ver. Pues no me parece, ¿eh? Venta. Dupont. Bueno, estamos en Burgos. Mira. Fíjate que el inglés me gusta, ¿eh? Pero el español también. Hombre, esto es precioso, Juan. Ahora mismo estamos en el Palacio Real haciendo el cambio de guardia. A mí me emociona más este, ¿eh? Bueno, qué maravilla. Fíjense en esos japoneses cómo toman fotos. Qué guapos los militares. Sí. Más monos. Ahora estamos en un campo de fútbol, cantando todos el himno, chunda. Y abriendo la boca. Mirando al cielo, ¿eh? Con la mano en el pecho. ¿Cómo se nota, cuando llegamos a cualquier parte del mundo y nos ponen el himno? ¿Cómo se nota? Que no sabemos dónde mirar, no sabemos qué decir. Lo importante es cómo se siente. Sí. Bueno. ¿Hay alguna reminiscencia del pasado? A cargo de don José María Pemán. Mira. Era buitre. Mira. Esto quedó para el recuerdo de don Acero. Llevamos con el buitre 10 años desde el homenaje que se le hizo en el año 90. Hasta que no le haga el presidente del Madrid. Oye, pero ahora está otra vez. Está gente todavía, mira. Sí. Claro, ahora bueno, también que ni pintado igualmente. Bueno, está hecho un diplomático. Está hecho un campeón. Está hecho un dandy. Leyendo la Constitución. Sí, bueno, ¿no? Porque hemos hecho una oferta. Ha ganado, con el tiempo. Pues claro. Tenemos ahí más madurito. No sé. Eso se lo ha tomado Raúl, ¿verdad? Lo ha heredado. Sí, lo ha heredado. Pues igual que el puesto, pues también esto. A Raúl le dijeron, mira, tú tienes que imitar a este. En todo lo que puedas. Así que, ala, venga. Qué simpáticos son. Bueno, sí, vamos a ver, estamos en Burgos. Y estamos con Bruno Cuevas. Que es un escultor burgalés. Pues sí. Efectivamente. Y acaba de recibir un encargo desde Los Ángeles por parte de una asociación de actores veteranos y también con el apoyo del Estado de California. Sí. Y lo que quieren que haga... Sí. Pues es una especie de urna bastante gigante, ¿no? De 24 metros de largo, 12 de fondo y 6 de alto. Y que se... Eso es una fosa. Eso es una urna. Claro, porque es que tiene que ser muy grande y tiene que estar dividido en pequeños cajetines. Esto no es una urna, esto es una fosa común. Esto es enorme, porque va a ir destinado a coger las cenizas de todos aquellos que han sido premiados a lo largo de su carrera con un Oscar. Bueno, tiene que ser gigante. ¿Pero cenizas completas o un poquito? Al parecer cenizas completas, si los familiares así lo desean y lo consienten. O sea, va a ser una especie de gran mausoleo del cine. cine. Del cine, sí, sí. De Oscarizados. Entonces, te dan un Oscar, te incineran. Hombre, espérame a que te muera. Porque entonces, de esta manera nadie va a querer recibir Oscar. Espérame a que te muera. Imagínate. Yo recibe el Oscar, su Oscar y su incineración. Y los que no lo han ganado. Poco calor aquí. Nada, nada. Usted pase, pase. Los que sean de Oscar a toda una vida. No quiero ir, no quiero ir. Ahora la competición va a estar en no llevarse el Oscar, desde luego. Nadie va a ganar. Oscar de honor dice, no. Bueno, pues aquí tenemos el gran mausoleo de los oscarizados. Ya ni un solo oscarizado sin su urna. Bueno, que sepáis que va a ser presentada el día de la gala de los Oscar, bueno. ¿Eh? Y no veis nadie, ¿no? La van a enseñar. Bueno, no lo sé. Ah, van a sacar el mausoleo sobre el escenario. Oye, ¿cuál es el próximo Oscar de honor? Pues... Yo no iría, ¿eh? Yo no lo sé, no sé a quién es. Pero vamos, según Juan, igual, porque no, a aquel que reciba un Oscar le incineran. Hombre... Algunos quedan muy quemados, eso sí. Sí, eso sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y por nuestra parte nada más. Espero que hayáis disfrutado con La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Magdalena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos con La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.